Mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea dicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Ecuador Correa viola libertad de expresión al cerrar dos televisoras. Petrochequera de Chávez comprará canales de televisión ecuatorianos. Presidente Sarkozy debió estar ebrio cuando escribió carta a Chávez. Presidente de Globoterror, el compromiso es mantener alarmada a la audiencia. Ratificado alto mando militar para evitar inminente desobediencia legítima. Chávez compra conciencia de militares jóvenes. Thomas Shannon aseguró que la cuarta flota no tiene capacidad ofensiva, pero usan malas palabras. Oposición feliz de que nos envíen la cuarta flota y no la quinta. El Mossad alerta a Uribe. Chávez porta un virus para acabar con la laptop de Reyes. Uribe traiciona a la sociedad democrática venezolana. Europeos enloquecieron. Promocionan a Venezuela como sitio turístico. Manifestación recorrió las calles de Caracas en protesta por cualquier cosa. Silvio Berlusconi es el ejemplo que debería seguir Chávez. Gobierno venezolano regala a países de Petrocaribe uno de los bloques de la faja del Orinoco. Chávez le compró a Uribe el título de Miss Universo. En deportes, de 10.500 atletas que participarán en las Olimpiadas de Beijing 2008, solo 108 son venezolanos. Rey Juan Carlos de Bourbon reta al campeón absolute Sarkozy. Loboterror.com. La verdad en radio sea dicha. Ecuador. Correa vio la libertad de expresión al cerrar dos televisoras. El gobierno chavicomunista del presidente Rafael Correa en Ecuador acaba de anunciar el cierre de los canales TC Televisión y Gamma Visión que venían operando en las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente, en un acto de soberbia y revanchismo político sin precedentes en ese país suramericano. Petrochequera de Chávez comprará canales de televisión ecuatorianos. Ha llegado a nuestra redacción una información confidencial enviada por una de nuestras fuentes que nunca nos ha fallado en relación al fin que tendrán las emisoras TC Televisión y Gamma Visión del Ecuador. Esas emisoras hace pocos días fueron incautadas de manera arbitraria, ilegal y autoritaria por el presidente de ese país, Rafael Correa, acólito del dictador Chávez, en un claro atentado contra la libertad de expresión y en persecución de honestos empresarios capitalistas. Presidente Sarkozy debió estar ebrio cuando escribió carta a Chávez. De nuevo, el presidente francés Nicolas Sarkozy protagoniza un escándalo relacionado con la bebida. En esta oportunidad, escribió una carta incoherente al presidente Chávez, lo que dejó en evidencia su estado de ebriedad. Presidente de Globo Terror, el compromiso es mantener alarmada a la audiencia. Desde el CIEC de la Universidad Metropolitana, en el marco del evento publicitario Explosión Creativa, el presidente de Globo Terror, Guillermo Zuluaga, recordó que el compromiso de Globo Terror como empresa es mantener alarmada a la audiencia en Venezuela y el mundo. En eso tenemos que mantenernos creativos, con gran fe en nuestro futuro, explicó Zuluaga. Seguros de que seremos cada día más creativos, más productivos, mejor preparados. Ratificado alto mando militar para evitar inminente desobediencia legítima. El general Gustavo Rangel Briceño, quien debía pasar a retiro por años de servicio, fue ratificado como ministro de la Defensa por el presidente Chávez. El general en jefe, Gustavo Rangel Briceño, va a continuar siendo ministro de Defensa, aunque a él le correspondía irse de baja ahora, dijo el mandatario. Chávez compra conciencia de jóvenes militares. En medio de su desespero por ganar adeptos en las Fuerzas Armadas, el inquilino de Miraflores ofreció a los jóvenes profesionales de las artes militares bienes materiales para tratar de comprar conciencias y así asegurarse en el poder de por vida. Thomas Shannon aseguró que la Cuarta Flota no tiene capacidad ofensiva, pero usan malas palabras. El subsecretario para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Tom Shannon, aseguró que la Cuarta Flota del Comando Sur no tiene capacidad ofensiva, solamente usan un lenguaje algo escatológico. En conferencia de prensa que brindó luego, dijo en conferencia de prensa que brindó luego de reunirse con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Oposición feliz de que nos envíen la Cuarta Flota y no la Quinta. En rueda de prensa ofrecida donde se hallaba la réplica de la carabela ubicada en el Parque del Este, representantes de la oposición confesaron que tenían mucho miedo de que los Estados Unidos enviaran la Quinta Flota, porque esta flota tiene la mala fama de ser participativa y protagónica. En cambio, la Cuarta Flota cumple con todos los requisitos para salvarnos del régimen. El Mossad alerta a Uribe. Chávez porta un virus para acabar con laptop de Reyes. El Mossad israelí, conformado por los policías más inteligentes del mundo, alertó este jueves al presidente Uribe acerca de las verdaderas intenciones del presidente venezolano al invitarlo a Venezuela. El dictador intentará contaminar a Uribe con un virus informático para destruir la comprometedora información que contiene la laptop de las FARC. Uribe traiciona a la sociedad democrática venezolana. Nuestro reportero ubicado en el complejo refinador Paraguaná confirmó nuestra terrible sospecha. Uribe ha traicionado a la sociedad democrática venezolana. Al momento de escribir esta nota, se le observa con sonrisas, amapuches y saludos con el tirano de Miraflores. Europeos enloquecieron y promocionan a Venezuela como sitio turístico. Nuestro corresponsal en las Europas nos hizo llegar a esta redacción una foto donde muestra que los europeos enloquecieron, pues están promocionando a la isla de Margarita, ubicada en la República Bolivariana de Venezuela, como un destino turístico. Manifestación recorrió las calles de Caracas en protesta por cualquier cosa. Una nutrida marcha recorrió el sábado las calles de Caracas en medio de una confusión reinante, aceras al revés, propaganda vieja por el no, y carteles de todo tipo, como «Con mi flota no te metas», «Ingrid, dale duro», «Abajo la iglesia chavista», entre otros. Silvio Berlusconi es el ejemplo que debería seguir Chávez. En Italia el gobierno acaba de promulgar una ley buenísima, donde por instrucciones del demócrata y humanitario presidente Silvio Berlusconi, todos los delitos cometidos por el presidente, congresistas, senadores y otros cargos serán eliminados de un solo plumazo, o sea, serán habilitados. Si lo hace el fino Berlusconi, ¿por qué no puede hacerlo el safio de Chávez? Gobierno venezolano regala a países de Petrocaribe uno de los bloques de la faja del Orinoco. Durante la quinta cumbre de mandatarios de Petrocaribe, realizada el pasado fin de semana en Maracaibo, el mandatario venezolano dijo que sí a todas las solicitudes de los presidentes del Caribe. Además de casi regalar cerca de 200.000 barriles diarios de crudo que pertenece a todos los venezolanos, a los países caribeños, ahora también les ofrece crear empresas mixtas para explotar uno de los bloques de la faja del Orinoco. Hugo Chávez le compró a Uribe el título de Miss Universo. Fuentes infalibles del Globo Terror conocieron que el concurso de Miss Universo fue el principal tema de discusión de la reunión que sostuvieron Uribe y Chávez el viernes pasado a puertas cerradas en el complejo refinador Paraguaná, en el estado Falcón. En dicha reunión hicieron un acuerdo histórico, dinero de por medio. Y en deportes, de 10.500 atletas que participarán en las vías al revés, propaganda vieja por el no y carteles de todo tipo, como «Con mi flota no te metas», «Ingrid, dale duro», «Abajo la iglesia chavista», entre otros. Silvio Berlusconi es el ejemplo que debería seguir Chávez. En Italia el gobierno acaba de promulgar una ley buenísima, donde por instrucciones del demócrata y humanitario presidente Silvio Berlusconi, todos los delitos cometidos por el presidente, congresistas, senadores y otros cargos, serán eliminados de un solo plumazo, o sea, serán habilitados. Si lo hace el fino Berlusconi, ¿por qué no puede hacerlo el safio de Chávez? Gobierno venezolano regala a países de Petrocaribe uno de los bloques de la faja del Orinoco. Durante la quinta cumbre de mandatarios de Petrocaribe, realizada el pasado fin de semana en Maracaibo, el mandatario venezolano dijo que sí a todas las solicitudes de los presidentes del Caribe. Además de casi regalar cerca de 200.000 barriles diarios de crudo que pertenece a todos los venezolanos, a los países caribeños, ahora también les ofrece crear empresas mixtas para explotar uno de los bloques de la faja del Orinoco. Hugo Chávez le compró a Uribe el título de Miss Universo. Fuentes infalibles del Globo Terror conocieron que el concurso de Miss Universo fue el principal tema de discusión de la reunión que sostuvieron Uribe y Chávez el viernes pasado a puertas cerradas en el complejo refinador Paraguaná, en el estado Falcón. En dicha reunión hicieron un acuerdo histórico, dinero de por medio. Y en deportes, de 10.500 atletas que participarán en las Olimpiadas de Beijing 2008, solo 108 son venezolanos. Más de 10.500 deportistas participarán en las Olimpiadas de Beijing, cuyo inicio está previsto para el 24 de agosto del presente año, y apenas 108 de estos atletas serán venezolanos. Dudamos de que alguna vez se haya registrado un porcentaje de venezolanos tan bajo. Rey Juan Carlos de Bourbon reta al campeón absoluto Sarkozy. La pelea estará pactada a 10 asaltos y será por la unificación del título de la ADBF, Asociación de Degustadores de Bebidas Finas, y de la ABC, Asociación de Beodos Conocidos, de la Unión Europea. Los representantes de estos dos duros rivales ultiman detalles en relación con el tipo de bebida espirituosa y graduación alcohólica, así como cantidad y frecuencia de la ingesta. I'm broken, rolling, just alone. No crea en cantos de ballena. Crea en globoterror.com. La verdad en radio se ha bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Bienvenidos a globoterror.com, la verdad se avicha en radio. Pueden ver las noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 dándoles información muy verosímil. Amables globoaterrados y globoaterradas, bienvenidos a este programa que estará al aire todos los martes de 6 a 7. El tema musical que acabamos de oír es Hiérveme el Blues, de Tuyero Submarín. Entonces vamos de inmediato con la encuesta, en la que usted dará sus propias opciones. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la oposición tarda tanto en elegir a sus candidatos unitarios? Una posibilidad es que tienen muchos candidatos unitarios en cada estado y municipio. Otra posibilidad es que cada precandidato tiene su encuesta en la que gana, entonces están en una guerra de encuestas. Bueno, lo que usted considere que esté sucediendo. Sí, usted puede enviar sus opciones o su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribes la explicación y la envías al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Comenzamos con los comentarios de las noticias de esta semana. Sí, muchas noticias tenemos esta semana. Entre ellas, la de Rafael Correa, que viola la libertad de expresión al cerrar dos televisoras. Como que está siguiendo el ejemplo de Chávez, luego de lo que todos los venezolanos atestiguamos el año pasado, el cierre de RCTV. Sí, de RCTV. Y bueno, y el cierre de las televisoras, propiedad de... O sea, el presidente Correa cierra las televisoras que son propiedades del tal grupo Isaías, y esto aparentemente responde a una medida de coacción política destinada a callar la crítica al desgobierno correísta que ambos canales venían ejerciendo en forma veraz, seria y oportuna, Emilio, habráse visto, ¿ah? Sin embargo, fuentes adscritas a la Agencia de Garantía de Depósitos señalan que no se trata de un cierre, sino de una incautación por razones de la deuda contraída por el grupo Isaías en el año 98, cuando se declaró en quiebra el banco Filambanco. Sí. Pero eso es una burda excusa. Sí, sí, están inventando que fue un embargo a los bienes de una empresa y que entre los bienes estaban dos televisoras. Y todos sabemos que fue al revés. Como tenía dos televisoras, le embargaron todo. Claro. Sí, todos saben, eso lo sabe todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, empiezan con excusas y quién se las va a creer. Sí, por lo tanto tuvieron que huir desesperados, perseguidos. Sí. Tuvieron que huir del país. Sí, fuentes vinculadas a los partidos de la oposición aseguran que la medida del presidente Correa fue sugerida por su homólogo venezolano, Hugo Chávez. Seguro que fue así. Bueno, como se sabe que RCTV fue cerrado porque su línea editorial no comulgaba con los intereses políticos del régimen. Entonces, el otro régimen también hizo lo suyo allá en Ecuador. Sí, exactamente. Entonces, la oposición, la juventud opositora ecuatoriana, está convocando un movimiento de manitos blancas de Venezuela para que los ayude. Yo creo que John Goicoechea fue a asesorarlos. Sí, sí, está liderizando este promisor líder político para que respalde con su experiencia las protestas y a lo mejor con algo del dinero que tiene, que bueno, para eso lo tiene, para contribuir con la democracia, el dinero que le dio el premio Milton Friedman para contribuir con la democracia. Bueno, y hoy lo vimos con Correa otra vez y el otro señor de Nicaragua, sí, ahí haciendo otro show, bueno, no sé, sí, no sabemos, más Petrochequera, pues. Eso está vinculado con la noticia de que la Petrochequera de Chávez comprará esos canales de televisión ecuatorianos, es decir, fueron incautados y ahora los va a comprar Venezuela. Bueno, fíjense que... Son dos medios más para el Estado. Nos dice que ya Correa recibió del presidente Chávez una oferta para la compra de ambas televisoras, con el único fin de sumarlas al proyecto expansionista del castrocomunismo. ¿Cómo lo va a llamar? Al que Chávez nos Telepacífico. Nos tiene sometido y que llama socialismo el siglo XXI. De concretarse el acuerdo bajo mesa, Chávez y su movimiento populista de pata en el suelo convertiría a TC Televisión y Gamavisión, hasta hoy democráticas y éticas televisoras al servicio de la sociedad civil y el libre mercado, en simple órganos de propaganda, tal como sucede con los canales Telesur y la gran mayoría de los medios de comunicación venezolanos que están bajo el férreo control del régimen de Caracas. Menos mal que nosotros en Globoterror somos medios absolutamente independientes y democráticos. Exacto, totalmente democráticos. Sí. Otra noticia que nos tiene un poco aturdidos aquí es que, bueno, Cristina Fernández de Kirchner parece que andaba un poco atemorizada por algunas declaraciones que dio Chávez. Pero entonces Thomas Shannon le aseguró, y la visitó allá en Argentina en estos días, para asegurarle que la Cuarta Flota no tiene capacidad ofensiva en lo absoluto, aunque usen malas palabras, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Según dice la fuente, la Cuarta Flota no tiene capacidad ofensiva, pero sus tripulantes en el portaavión y los grandes barcos tienen la mala costumbre de usar términos grotescos, tales como, esto no lo puedo decir acá, lo siento mucho, Emilio, estas son palabras obscenas, no las puedo decir, pero bueno. Por la hora, no se pueden sí, decir. Por supuesto. Utilizan ciertas palabras inglesas para dirigirse entre oficiales y la tropa. Pero bueno, de todas maneras. Sin embargo, fíjate que Shannon dijo, le dijo a Cristina Fernández Kirchner que no tenía que preocuparse nadie de esa flota, porque el barco más importante de esa flota era un hospital. No sé si tú viste esa noticia. Sí, sí, sí. Era un hospital. O sea, yo me imagino que esa flota viene en un barco, viene el hospital. Además, en otro barco viene un jardín de infancia o algo así. En otro barco viene un parquecito infantil y así, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está en la Cuarta Flota. Hay algo que hay en la Cuarta Flota que no lo sabe mucha gente, que también la Cuarta Flota tiene ahí un departamento, bueno, algo así como veterinario, que es para ayudar a los pececitos medio moribundos para revivirlos. Sí, sí, no, esa, fíjense ustedes que vinculado con esa noticia, hay una bien importante, que es que la oposición está feliz de que nos envíen esa flota, la cuarta, y no la quinta flota, porque la quinta flota tiene la mala fama de ser participativa y protagónica. En cambio, claro, la cuarta flota, entonces claro, cumple con todos los requisitos democráticos. Por supuesto. Por eso es que traen, tú sabes, el hospital, el jardín de infancia, todo eso viene en diferentes barcos, porque son una flota de barcos y cada barco tiene algún servicio público, ¿no? Fieles a los principios y valores cuarto republicanos, que son los verdaderos valores democráticos de los venezolanos, dignos representantes de la oposición, como son Antonio Ledezma y William Ojeda, ofrecieron una rueda de prensa al lado de los restos de la carabela de Colón. Tú sabes que ahí se está haciendo el Leander ahora, ¿no? Sí. Un barco que nadie sabe de dónde vino ese barco. Entonces, el cambio de la carabela de Colón todo el mundo sabe. Dice que vino Miranda o algo así en el Leandro. Bueno, explicaron que se sienten eufóricos por la magnífica elección del presidente Bush de enviarnos la cuarta flota en lugar de la quinta flota. Fíjate lo que dice Ledezma: la quinta flota está formada por marines advenedizos con pretensiones igualitarias, o sea, son hordas de marines. Exacto. Que pretenden que todos son iguales. En cambio, la cuarta flota es la que se mantiene fiel a las tradiciones elitistas que se requieren para gobernar una flota. O sea, es natural que la flota tenga que haber una jerarquía, militar, capitán, primer oficial, segundo oficial, tercer oficial y perraje. Exacto. Eso es lo natural en una flota. Entonces, y además que esa es la manera correcta de tripular un barco. Expresó Ledezma que lucía una camisa a rayas, pantalón blanco y gorro marinero, propicios para la ocasión. O sea, estaba disfrazado de marinero para dar más impacto a sus declaraciones. Y William Ojeda, para terminar esta noticia, digo, dijo, además, él es otro digno representante de toda una generación de filósofos de oposición. Él es un filósofo casi casi de la altura de Manuel Rosales, ¿no? O sea, sí. no le llega, pero es una persona pues de profundos valores intelectuales, ¿no? Él expresó que todos los venezolanos aplauden la decisión de los Estados Unidos de ponernos la cuarta flota ahí mismito, y dijo lo siguiente: aunque los Sukhoi estén pasando aceite, como demostramos la semana pasada, sí, en las noticias que leímos, pasan aceite. No está de más que nuestros guardianes americanos cuiden de nosotros ante las amenazas del régimen. Me uno a la celebración, dijo William Ojeda, de que se hayan decidido por enviarnos la cuarta y no la quinta. La quinta flota seguramente se iba a dejar convencer por ese encantador de serpientes que tenemos como presidente. Seguro que se iban a negar a bombardearnos, cometiendo desacato militar, y ese es un delito muy grave en los Estados Unidos. Sí, aquí no es delito. Sí, entonces parece que organizaron una protesta de Ñapa en contra de la sustitución de la carabela de Colón por el Leander, que es el barco en el que Miranda arribó a la vela de Coro. Sí, ahora se ha visto, sí, sí. Y bueno, la otra noticia es que los europeos enloquecieron promocionando a Venezuela como sitio turístico. O sea, ¿es que acaso sí, los europeos no locos saben que este país se está cayendo a pedazos? Se está cayendo a pedazos, se volvieron locos. ¿Cómo o sea, la gente para acá? Aquí hay, o sea, el país está en un desastre. Vivimos bajo un régimen autócrata, totalitario, y qué más que hice, y que yo qué sé más, qué sé yo. Sí, todo eso, sí. Y, o sea, como te dije la otra vez, que hay que hacer colas en los aeropuertos, hay que hacer colas para comer pizza, hay que hacer cola para ir para el banco, hay que hacer cola para pagar en el supermercado. O sea, los turistas aquí vienen a pasar trabajo, no a disfrutar de unas vacaciones. Y, bueno, según la Squadridine Express, porque este es un reportaje desde el exterior para Squadridine Express, por este motivo, dice la nota, por este motivo no logramos entender que un lujoso centro comercial europeo, específicamente en la ciudad de Viseu, Portugal, estén promocionando un crucero que hará una parada en la isla de Margarita, poniéndolo al mismo nivel de Aruba, Curazao, entre otros. ¿Cómo se les ocurre? Por favor. Y además, exacto, es lógico y normal que un lujoso crucero pase por Aruba y Curazao y Grenada y qué sé yo qué más. Países con gente y gobiernos decentes, por favor. En cambio, Venezuela está lleno de gente de chusma, podríamos llamarlo así, chavistas marginales y un presidente completamente antidemocrático. Sí, sí, sí, sí. Esto es una cosa que yo no sé qué le está pasando. Bueno, sí, se están volviendo locos con este asunto de promocionando a Venezuela como destino turístico. Es algo que no se entiende. Ahí hubo algunas frases que se conocieron, que se oyeron, ¿no? Un conocedor del tema comentó: loboterror.com, la verdad en radio, sea bicha. Estamos de vuelta para aparentemente un saboteo del régimen contra, sí, el Lobo Terror. Sí, seguramente. Y contra la planta, contra Yerekae Mundial. Bueno, sí, de nosotros aquí, bueno, luchando contra el régimen. Sí. Bueno, yo estábamos comentando una noticia referente a que habían enloquecido los europeos con respecto a promocionar a Venezuela como sitio turístico, pero es hora de ir al corte y ya regresamos. Sí, regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!